buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu es tu programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también, como siempre, a la gente de Radio Cuca en Ubieu y de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que redifunden este programa, este Maravallu. En el Maravallu de hoy hablaremos de dos temas. Principalmente vamos a hablarte de la presentación de la Madeja número 12, dedicada a las mentiras, que tuvo lugar ayer en la Revoltosa, como primer acto de ese aniversario de la Revol, del Café Librería La Revoltosa, en la calle Juan Alonso, que a lo largo de este fin de semana también, bueno, pues tiene actividades para celebrar esos 11 años ya de funcionamiento. Y ahí estuvieron ayer las compas de la Madeja presentando pues este nuevo número que acaba de salir y que puedes adquirir por el módico precio de 8 euritos. En la segunda parte del programa te presentaremos el último trabajo de Herba Mora, ese 286 Yunes, que salió la semana pasada a la luz y que, bueno, escucharemos aquí y hablaremos también con una de las componentes de Herba Mora. Pero antes de nada, como siempre, un tema musical, en este caso un tema de Katusha Salón, que está hoy a las 7 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, presentando también su nuevo disco Caldo, Katusha Salón. Perder la inocencia, derrapo por la realidad. Mi reina que llora por dentro, esta vez no apetece luchar. Tengo tendencia a mirar para afuera, no puedo evitar compararme. Mais cuando miro esos beizos morados o pienso en sacarte a bailar. Guardo una sombra que crece en la noche, no tengo intención de matarla, porque yo sé que ella es parte del centro, también come un poco de mi alma. Cuando vengas a buscarme, si me quieres encontrar, mira arriba y en lo alto voy a estar. El agando baila, no puede parar de gozar. El agando. batendo forte enribado barro da pedra. Dame veneno, la rabia se va a transformar. Pues ahí estaba Catuxa Salón, que como te decíamos está hoy en Chixón, en el Centro Municipal del Llano, presentando su nuevo trabajo, Caldo, que bueno, que también puedes escuchar en plataformas y que, bueno, pues es la artista gallego-argentina que después de haber lanzado su álbum de debut, pues el pasado 21 de noviembre llega aquí muy prontito. Así que nada, ya lo sabes, si quieres ver a Catuxa Salón en directo, acércate a las 7 al Centro Municipal del Llano. Como te decíamos, también aquí en... Estamos en la celebración del undécimo aniversario de La Revoltosa y ayer tuvo lugar la presentación del número 12 de La Madeja, la revista feminista que edita Cambalache y que con una periodicidad anual, pues cada año nos va dejando una serie de artículos, de reflexiones y de incluso de obras de arte en torno a un tema. En este caso, el tema que se aborda en este número es el tema de las mentiras. Pero bueno, ayer en la presentación Irene Choya pues hizo una introducción recordando cómo había nacido este proyecto de La Madeja. Vamos a escucharlo. Que hace un montón, en realidad en Cambalache tenemos una editorial y hacíamos libros. Pero la línea de feminismo no nos atrevíamos a hacer un libro. Y en un momento dado una de las compañeras dice, ah, pues ¿por qué no hacemos una revista? ¿No? Nos parecía más fácil, aunque luego, claro, un libro pues lo haces y ya está hecho, y la revista como publicación periódica, pues había que seguir haciéndola, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta de que ese no hacer el libro, porque estuvimos meses intentando, incluso haciendo juegos de escritura, ¿no? Y además habíamos dedicado bastante tiempo a trabajar sobre el amor, los amores, y si hubiéramos hecho en 2010 algo sobre eso, lo hubiéramos petado, porque después la propia Madeja, el número de amores, es el que más se ha vendido, pero también salieron dentro de los feminismos un montón de libros sobre el tema. Pero no nos atrevimos y nos dimos cuenta de que no tenía que ver con las características individuales de las que estábamos ahí, sino que, como siempre, pues era algo más estructural, más político, que nos costaba más a nosotras, ¿no?, darnos ese permiso para escribir. La revista parecía algo más facilito. Claro, luego tampoco eso es tan sencillo porque hay que sostenerlo a lo largo de los años. Hubo un tiempo en el que paramos, volvimos entonces hace dos números con duelos, que por un lado hablaba de la pandemia, pero también de nuestro propio duelo como colectivo, ¿no? Precisamente por eso, porque sostenerlo sin conflicto, con ganas, cuando la vida te va atravesando y pasan muchas cosas, pues era difícil, ¿no? Pero la idea inicial se mantenía, es por qué queríamos escribir, ya fuera el libro o luego una revista, ¿no? Nos parecía que era importante que haya libros, revistas que se escriban desde los movimientos sociales, desde abajo y no desde solo desde la universidad o lo más académico, ¿no? Y luego también, que esto tampoco lo sabíamos al principio, te das cuenta después de varios números, nos dimos cuenta de que si no nos atrevíamos a escribir, también tenía que ver con que el lenguaje mayoritario en los libros es un ensayo, un tipo de ensayo, una forma de escribir tradicionalmente más masculina, que las formas que a lo mejor teníamos de escribir. Y la primera Madeja, la crítica que tuvo por un colega, además librero, era que no estaba claro qué textos eran más periodísticos, más de opinión, más de ensayo. Y ahí después de pensarlo, pues dijimos, pues perfecto. Realmente todos los textos son subjetivos, no hay una verdad. Y escribir pensando que puedes hacerlo desde ahí, en realidad nos parecía mentir. Entonces, que ¿por qué no jugar con lo híbrido? Y con el paso del tiempo, además nos dimos cuenta de que La Madeja tenía mucha más recepción, o era más variada sobre todo, ¿no? Que lo podía leer pues nuestras compas feministas, pero también, fijaros, en 2010 eso no eran estos tiempos, no se declaraba feminista casi nadie, ¿vale? Entonces eran nuestras amigas feministas, pero nuestras mogollón de amigas que no se llamaban feministas, ¿no? Nuestras madres, compañeras de trabajo, y es verdad que eso sigue siendo como algo de lo más bonito, ¿no? Que yo a lo mejor pues me la ven en el curro y yo no la he enseñado porque te da vergüenza, y de repente unas compañeras pues te la pillan y luego te cuentan lo que se han emocionado y cómo les han tocado determinados textos y te sorprende. Pues también tras esa introducción de ese nacimiento de la madeja, pues también vas a más o Irene a hablar de lo que es este número en concreto, este número dedicado a las mentiras. No es fácil hablar de las mentiras, ni de las que nos cuentan, ni de las que contamos, ni mucho menos las que nos contamos a nosotras mismas, quizás las más difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de las mentiras? Pues en el editorial decimos, mentimos para encajar, por supervivencia, para agradar, por cobardía, porque queremos, por crueldad, para no perder el trabajo, por no hacer daño, por diversión, por proteger, porque la verdad es demasiado dura. A veces incluso mentimos por no ser las feministas aguafiestas 24/7. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero sabemos que hay mentiras que se han convertido, a base de su repetición, en verdad. De esto sabemos un rato las feministas. Muchas veces encontramos bastante dolor detrás de las mentiras. Y como siempre a lo largo del número, lo que nos surgen son más preguntas que las que teníamos al principio, ¿no? ¿No estará la verdad sobrevalorada? ¿Habría mentiras sin lenguaje? ¿Nos gustaría vivir sin mentiras? ¿Cuántas mentiras se cuentan sobre los feminismos? ¿Cuánto mentimos las feministas? ¿Cuál es el precio que pagamos por decir la verdad? La RAE, que por decir una mentira, para empezar, pues es uno de nuestros referentes, nos dice que la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Y nos da un montón de sinónimos bonitos, como porque más allá de los que podemos sabernos, pues, y de novela o cuento, que aparece como sinónimo, aparece volandera, trola, que lo decíamos más cuando éramos peques, ¿no? Engañifa, pero luego un montón de formas de decir de otros países que mola buscarlo. El antónimo es la verdad, como si supiéramos lo que es eso, ¿no? Y luego, uno de los significados que más me gusta, porque aquí no sé, pero yo por lo menos cuando era pequeña, esto me daba mucho miedo. Aparece en coloquial como una de las definiciones la mancha pequeña de color blanco que suele aparecer en las uñas. Y a mí cuando era pequeña me decían que eran las mentiras que decías. Entonces, claro, si tenías varias, era pegar a pillar fijo. También durante esta presentación, bueno, pues hizo alusión a algunos de los textos que vienen recogidos en ese número de La Madeja y se leyeron algunos fragmentos, como este de Cristina Rojo, que lleva por título Niña Grande. Con unos contornos bien delimitados que tienen que dejar a un lado pues la exploración, la libertad, y ella juega con dos voces en dos tiempos que acaban convergiendo en esa niña grande. Os voy a leer dos trocitos. Cuando era pequeña, mucho antes de saber cómo era mi cara o con qué formas miraba, me gustaba cubrírmela con un trapo o una pequeña toalla, porque así desaparecía. Era muy sencillo. Colocaba el trapito sobre mi cabeza, casi como una bandana, y dejaba que sus esquinas y pliegues cayeran por mi frente y mis mofletes. Normalmente no dejaba que llegase a mis ojos para no perder el privilegio de ver sin ser vista, pero a veces también me gustaba sumergirme en todas las cosas que habitaban detrás del trapo, justo entre él y mi mirada, antes de llegar al mundo de las realidades tangibles. Sea como fuere, si de algo yo estaba segura, era del poder del trapito. Ponerlo en mi cabeza me hacía invisible ante el mundo. Chas, ya no estoy. Chas, ya volví. Era yo quien elegía cuándo, cómo y qué mostrar. Y cuándo, cómo y qué poner a salvo. En este número también hay espacio para el humor y uno de esos espacios es el dedicado al test de la buena feminista. De nuestra época y de como, que como canta Puto Chino Maricón nos indican quiénes somos con mucha precisión. Dice, bueno, pues que no te lo tomes muy demasiado en serio, que puede que todo lo que digas de sea mentira o que a veces necesitemos algunas mentirijillas para sobrevivir en nuestros feminismos. Os leo, por ejemplo, uno. Uno. Esta tarde tienes una asamblea importante de tu colectivo y tienes cero unidades de ganas de ir. Sucede que... A. Te haces un selfie demacrada y marchita en el sofá, cara descompuesta, ojos de gatito de Shrek, manta de cuadros hasta las orejas, el Goya para ti, reina. Lo siento, me encuentro fatal y no voy a poder ir, me pongo al día con el acta. Emoticonos de corazón vendado vienen y van como la marea, pero tú ya te has ido lejos exactamente a la última temporada de Drag Race. Bueno, yo las referencias de luego de esta no me entero ninguna, pero... Y yo el significa. B. Y además no sería eso. B. Vas. Vas porque no te ves capaz de no presentarte y porque otra mamarracha te ha robado ya la excusa de la enfermedad repentina. Vas en modo perfil bajo, capucha puesta estilo de mentor, piernas cruzadas y mirada perdida. Hasta que misteriosamente te mimetizas con las sombras de la sala y de repente echas bomba de humo que luego justificas con alguna urgencia inventada. Y yo. La C. Te presentas puntual porque si no te mueres de culpa y sabes que te castigarías jugando un bucle de feminismos reunidos hasta acertar todas las respuestas. Para sorpresa de nadie hay varias ausencias, pero como te va la marcha y sois pocas, te ofreces para tomar el acta, que luego pasarás a limpio exactamente a las 11:30 de la noche. Y la mentira, pues a ti mismo, cariño, que dijiste que te acosarías pronto. También en la presentación participó Olga García Roces, coautora de otro de los artículos dedicado a la tecnología y a las mentiras de la tecnología, centrado en este caso en la lavadora. No suponen una reducción del tiempo que las mujeres dedicamos al trabajo de cuidados de los hogares. Simplifican algunas labores, pero el ahorro de tiempo total es limitado. Su diseño está basado en la idea del hogar como unidad de organización del trabajo de cuidado. Cada casa debe tener su propia lavadora. Además, con las tecnologías domésticas también aparecen nuevas tareas y nuevos estándares de orden y limpieza que aumentan, una vez más, la carga de trabajo mal repartida que, en los hogares heteronormativos, recae en la mujer de la casa o en una más pobre a la que paga por reemplazarla. Esto conlleva un uso cada vez más excesivo de productos tóxicos de limpieza que envenenan a las personas que los usan, sobre todo aquellas que limpian para ganarse la vida y también al río o al mar al que van a parar. Porque tenemos lavadora, cada vez lavamos más ropa y con más frecuencia. Por otro lado, también se promueven nuevos patrones de consumo de ropa y textil, extendiéndose la compra compulsiva de productos a la vez que disminuye su calidad. De fibras naturales se pasa a fibras sintéticas. Todo esto está totalmente reñido con una noción básica de ecología y de crecimiento. Además, cada ciclo de lavado de una lavadora puede liberar más de 700.000 fibras de plástico microscópicas al medio ambiente. A mí eso últimamente me tiene loca. Es decir, estamos ante un problema ecológico. Tampoco podemos olvidar que el capitalismo produce máquinas con obsolescencia programada que requieren de materiales extraídos mediante minería en territorios considerados desechables, a menudo sometidos a conflictos armados. Así, las lavadoras, como otras tecnologías contemporáneas, expropian y contaminan la tierra y el agua, y al mismo tiempo explotan y contaminan los cuerpos de las comunidades que habitan estos territorios. La reducción del tiempo y del esfuerzo asociados al trabajo de cuidados tiene más que ver con servicios públicos de calidad y con acceso universal a la luz, a gas o a agua potable que con las tecnologías domésticas adquiridas en el mercado. Mientras el diseño, fabricación y comercialización de las tecnologías refuerce la división social y sexual del trabajo doméstico y no mejore el acceso a servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia, o no pensemos en formas colectivas para cuidarnos que superen la familia normativa y los hogares, difícilmente podremos reducir el tiempo que las mujeres dedicamos cotidianamente a las tareas del hogar. Otro de los artículos está escrito por Ana y lleva, bueno, una reflexión sobre la maternidad. Los obstetras que se ocupan de la mujer embarazada ignoran por completo que todo o casi todo puede salir mal. Se ocupan de nosotras para parir bebés vivos y sanos. No están de acuerdo con situaciones ideales. En ningún momento nos preparan, siquiera con algunas pistas, para lo inesperado, para parir a un humano irreconocible o sin aliento. Deberían hacerlo, porque lo inesperado no es en absoluto infrecuente, solo que lo hacen invisible. De Marina Pérez Agua. Bueno, que de un libro muy interesante. También. Ana nos leo cachitos del medio que dice: con 32 años me dijeron que no podría tener criaturas con mis propios óvulos, y una feminista atormentada más se instaló en las salas de las clínicas de reproducción asistida. Porque yo ya sabía que la maternidad es un deseo y no un derecho, pero a veces la vida humana resulta tan limitada como utópica. Luego llegó una bebé maravillosa con una enfermedad complicada y no había tiempo ninguna diada, solo de sobrevivir. 8 meses después del nacimiento de nuestra primera hija y 4 de la alta hospitalaria, me quedé embarazada de forma. Resulta que no era tan imposible, de visto. Y así llegó, casi sin avisar y muy rápido, nuestra segunda hija. Yo me preparé igual que con la anterior, los mismos libros, discursos y planteamientos que lo ha contado al principio, ¿no? Pues todo de crianza respetuosa. Esta vez sí iba a conseguir hacerlo bien, pero no. Me había preparado para sentir vergüenza dando el pecho, pero no para sentirla dando biberones. Segundo embarazo y parto fisiológico no celestial. Segunda lactancia diferida. Segunda bebé que se adapta bien a los cuidados paternos. Entonces, hostia, una vale. Hemos tenido una situación adversa, pero dos, ¿qué está pasando? Al principio me paré en seco y me eché la culpa a mí. No soy una madre lo suficientemente buena. No sirvo, no valgo. Lo siento, chicas, no estuve a la altura. Nuestra familia nació en la adversidad. No hubo miradas de horas y horas que desarrollaran adecuadamente sus tiernos cerebros, al menos no al principio. Así que desde un inicio me sentí en los márgenes en esto de ser madre. Ahora miro de cerca a otras familias y sus historias. Quizá algunas cumplirían a la perfección las condiciones ideales de Niels Bergman, que se refieren, pues, entre otras, al piel con piel y ese tipo de cosas. Pero la mayoría no. Observo el sufrimiento y pienso si no estaremos creando otra vez una mitología que oprime. Me pregunto por qué las familias que no hemos seguido el camino recto no hablamos más de nuestras experiencias, de la capacidad de las madres, hijos e hijas, para sanar embarazos difíciles, partos violentos, separaciones dolorosísimas, duelos enquistados, decisiones incoherentes, nacimientos prematuros, enfermedades, lactancias desesperadas y, en definitiva, todas aquellas experiencias que no se ajustan al ideal. La adversidad existe, la vida está repleta, pero es injusto quedarse ahí. Las familias pueden ser maravillosas, pueden ser creativas y con su ingenio traspasar manuales y teorías. Y sigue. Otro de los artículos que vienen recogidos en este número 12 de La Madeja está referido al burnout, al queme. Sobre todo contar cómo afecta a los cuerpos el malestar en los trabajos, ¿no? Y os leo algunos trocitos. De años de terapia, lucha sindical, amigues, diazepam, antiinflamatorios y bajas laborales, surgió la necesidad de colectivizar nuestros malestares y desvelar algunas mentiras del sistema laboral capitalista insertas en nuestro cuerpo-mente. El trabajo como identidad, la culpa y la sensación de fracaso. Escribimos como herramienta movilizadora y de recuperación frente al agotamiento. Arrojar luz sobre estos dispositivos de control es difícil cuando el cuerpo enferma. Pero reclamamos que desde esta oscuridad luminosa también podemos ver con claridad. Hablan también de la necesidad de cambiar nuestra relación con el trabajo asalariado, denunciando también el disciplinamiento temprano que hacemos en las familias y en los colegios. Y dicen, la infancia son esos años en los que proyectamos inconscientemente nuestro supuesto propósito vital en una profesión, cuando respondemos de forma mecánica a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? Es también la época en la que nos castigan por decir mentiras, a la vez que nos obligan a creer que lo que nos cuentan en casa y en el cole es cierto, que los Reyes Magos nos dejarán regalos si hemos sido buenas y que si estudiamos mucho tendremos un buen trabajo, sí, cuando seamos mayores. Entonces estudiamos y trabajamos a la vez, aceptamos prácticas no remuneradas, dedicamos el tiempo libre a optimizarnos como sujetos. Quizás, tras unos cuantos trabajos de mierda, llega un trabajo algo mejor remunerado, mejor considerado que otros. Quizá el entusiasmo nos permita aguantar años mientras sostenemos condiciones y jornadas laborales que nos superan. Pero la autoexplotación acaba pasando factura y en vez de quemar la OFI, nos quemamos nosotros. Y es en este momento donde los ecos de la culpa que nos acompañan desde siempre resuenan con más fuerza. Esta noción anula nuestra capacidad crítica, instaurando la creencia de que el malestar es individual y obviando que las violencias que recibimos son consecuencias estructurales de los sistemas de organización social. Necesitamos ampliar la mirada hacia una perspectiva colectiva para evitar vivir con culpa nuestros malestares y nuestras enfermedades. Ya por último, también Irene Choya también leyó algún fragmento del texto que ella misma escribe en este número 12 de La Madeja. De las veces ambas acaban muertas de risa. Otra, sin embargo, le parece una grave afrenta y se enfada y la riñe y no hay risas ni juego. La pequeña no sabe que hubo otras mentiras, ni que duelen ni que sangran. No contar es mentir. Le hubiera servido saberlo, ¿qué habría cambiado? Quizás es lo que está detrás lo que desgarra. Él dirá que no quería hacerle daño. Ella sabe, consciente o no, era él mismo el objetivo del salvavidas. Luego, ese sentirse tonta cuando repasa en su cabeza escenas en las que se creía feliz y no sabía que solo jugaba con las cenizas. Entonces, la rabia de sentirse títere en su propia historia. No contar es mentir. Le hubiera servido saberlo, ¿qué habría cambiado? No hay una respuesta fácil. La verdad puede ser grande, compleja, contradictoria, insoportable, inentendible. Y duele, también duele. Pero ese mundo de las verdades requiere acercarse con cuidado, poner palabras a tientas, construir con, aunque sea otra cosa, aunque sea un final. Bueno, pues hasta aquí llegó esa mini presentación de estos aquí cortes que hemos cogido ayer en esa presentación del número 12 de La Madeja para darla a conocer y también para que os hagáis con la revista cuando podáis y también podáis leer todos los artículos y al completo y reflexionar sobre este tema que nos plantean este año desde La Madeja, las mentiras. Bueno, pues esto que acaba de sonar, Lluna de Collecha, uno de los temas que vienen recogidos en el último trabajo de Herba Mora, que como os decíamos al principio del programa, os íbamos a presentar hoy aquí en Maravallu, y para hablar de ese trabajo, para hablar de Herba Mora, tenemos ahí al otro lado del teléfono a Paula. Muy buenas, Paula. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, lo primero, bueno, cuéntanos un poco cómo y esto de ese tercer disco que acaba de salir, que lleva por título 286 Yunes. Bueno, pues 286 Yunes son los que llevamos juntes desde el 2003 para acá, nosotros como grupo, Herba Mora. Uh-huh. Y el disco ya el fruto del trabajo de los últimos dos años en el que tuvimos inmersos hasta que salió esto que acabamos de parir. Eso que presentasteis la semana pasada por B Primera, ¿no? Salió ahí a las plataformas, como ya ahora el rollo musical va así, hay que mandarlo todas las plataformas y luego ya, bueno, pues empezar a presentarlo. Eso ya, así no ya. Tuvisteis en Puro Remangu en esa primera presentación. Decías 286 yunes, que alguna gente dirá, ¿y eso cuánto ye? Eso ye mucho tiempo, así echando un poco la cuenta. Más de 21 años son. 21 años. ¿Qué queda de esa Herba Mora del inicio? Pues la esencia total, porque del principio ya cuando entamó el grupo, la idea ya era como reactualizar el discurso de la pandereta, traerla a los nuestros tiempos en cuanto a indumentaria, en cuanto a musicalidad, sonidos, y vamos, después de 21 años creo que seguimos en el mismo camino. Dignificar el papel de la mujer en la música tradicional, visibilizar a las nuestras hueles, ponerles en valor y en ello estamos y en ello seguimos. Y en esos 21 años, bueno, pasasteis por distintos momentos, incluso de semidesaparición, pero ahí seguís, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso hasta llegar ahora. Bueno, pues los últimos años, que fue los que más nos marcaron en este sentido del silencio, ¿no? Fue a partir del 2019, que fue el año en el que tres de los compañeros de Herba Mora fuimos madres casi a un tiempo, y justo en septiembre del 2019 también fue cuando murió Elías, que ya era nuestro compañero de Buzuki. Mm. Y casi como que en ese momento, sin quererlo, sentimos como la muerte natural del grupo. Pero en 2022 la familia y los amigos más cercanos de Elías quisieron hacer un homenaje, al que por supuesto nos convidaron. Y en ese tiempo encontramos a Julio Rodríguez, que, que ye, como decimos, casi el sucesor natural de Elías, que ya que la primera vez que lo sentimos tocar, pues si cerrabas los huellos, talmente sentías a Elías, pues preguntamos y convidámoslo a si quería participar con nosotros de tal homenaje, y desde el primer momento díxonos que sí. Sabía mejor los temas que nosotros, incluso, porque nosotros llevábamos 4 años en sin tocar, y cuando nos ajuntamos para ensayar la primera vez fue muy emocionante, muy... Respigámonos todos, así na que dijimos, pero ¿por qué no vamos a seguir tocando si esto alimentanos mucho a todos? Así na que, bueno, con toda la energía y toda la gana volvimos a empezar. Sí, porque además ahora mismo también, no sé cómo lo veis vosotros, que venís ya de un poco de todos estos años de tener ese planteamiento, ya decís desde 2007, ¿no? Que salió el primer disco, Salí Chuna, ¿no? Y resulta que ahora en estos últimos años estamos viendo ahí como un... Bueno, como un boom, ¿no? De la música tradicional adaptada, pues, a cosas de todo tipo, ¿no? Con electrónica, con cosas más latines, con rock, con eso no sé cómo lo vivís, como que fuisteis ahí visionarios o que os está prestando también incorporaros ahora con este disco a todo ese boom. Claro, a ver, que nosotros en Asturias sí que, y es verdad que fuimos el primer grupo que dio esta vuelta a la música tradicional, que intentó, bueno, el primer grupo de pandereteres. Hay otras experiencias previas donde ya que sí que había otros intentos sino materialización, ¿no? Acuérdome del disco de Balandrán, El Viaje, donde aparece una gallega de tineo que todavía a día de hoy sigue siendo, vamos, de plena actualidad y un tema para mí de los más interesantes que se hicieron en Asturias. Y ya esta gente jugaba con la música electrónica ya por el año 96, o sea que hay experiencias previas, unas cuantas, pero sí que como grupo de pandereteres puede ser así que en Asturias fuimos los primeros que nos atrevimos a jugar con otras sonoridades. Y ya en el primer disco, en el del 2007, sí que aparece la electrónica, aparte del funk, del funk o el jazz o el rock. Y bueno, yo qué sé, pues que en los últimos años sí que estamos viendo que gracias a los medios de comunicación más masivos, más mayoritarios, ¿sabes? Los más media que llamen, pues aparecen en escena estos moces de Tanxugueiras, ¿no? Por poner caso, o Rodrigo Cuevas, que bueno, que las Tanxugueiras ya llevaban funcionando un montón de años, pero pues eso, gracias al lanzamiento este del Benidorm Fest, pues llegaron ahí a tanta gente, ¿no? Y gracias a ellos, pues la música tradicional de sitios minorizados como Galicia o Asturias, pues viéronse reconocidas a nivel del Estado. O sea, que nosotros agradecíes y muy contentes de ser parte de ello, vaya. Volvemos a 286 Yunes. Cuéntanos un poco, porque son 5 temas, ¿no? Un EP, creo que ahora llámese EP. Un EP. pero bueno, son 5 temas. Cuéntanos un poco, no sé, por qué esa elección, de qué van un poco los temas. Véndenos el disco, a ver, venga. Sí, total. Pues nada, mira, el disco llegue como un disco conceptual donde aparece ya en el diseño ya del disco mismamente, también aparece la galleta y una yuna metida dentro de una pandereta, como nosotros aparecemos en la portada en Sin Vésenos, pero sabes, la nuestra cabeza llena de flores, y después de ahí también salen una mujer con una vaca, un pandero con un corazón dentro, un puño en alto, muchos conceptos que salen de nosotros, ¿no? Y después cada cantar lle una yuna, la yuna de sangre, que lle el cantar que abre el disco, que no lle casual, porque la primera que aparece cantando lle Concha de Tresmonte, que fue una de las mejores pandereteras que tuvimos en Asturias y de las mejores informantes. Y a su vez lle la abuelita de Elena, que lle una de las compañeras del grupo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, como aparecen ellos dos juntes, y este concepto parecía nos maravilloso, xusto en medio deste cantar aparece un audio de Concha en el que cuenta como ella pasaba la vida cantando cuando estaba en el monte con las cabras o las ovechas o las vacas, y acantaba siempre, y acantaba todo lo que sabía, y desde que acababa, volvía a empezar. ¿No? Entonces te aleja toda la vida sencilla, que no es simple, porque ella era una vida dura, pero como el cantar nos facía o nos fae poder vivir y sobrevivir el día a día de una forma más amable, más alegre, más vivible, por decir de alguna forma, ¿no? Y después, como en cada cantar tiene un nombre de una luna, ¿no? La luna de flores, que lle un cantar que, aun siendo tradicional, lo que lle el estribillo y una composición de Ruth Suárez, que lle la nuestra profesora de voz y a la vez la arreglista del disco y compositora de él y también la productora, o sea que de la mano de ella lle lo que escucháis y gracias a ella. Y entonces ahí hay un estribillo que ella fae, ¿no? Que lle como una despedida de algún amor que se nos va, de alguien importante que perdemos, ¿no? Mm-hmm. Después aparece el la luna de collecha, que lle el single que se sintió unos días antes de sacar el disco, que lle una siega de Sanabria, de Zamora, de Ribayagu, y la primera parte lle tradicional, a capela, a pelu, tal cual lo que lle la siega, y después aparece una composición de Ruth, que lle un tema totalmente rompedor, en el que fala de, siendo una letra tradicional, pues fala del desamor, de cómo cuando descubrimos de algo o de alguien que creíamos que ya era de una forma y resulta que ya de otra, pues bueno, cómo podemos liberarnos, ¿no? Cuando se nos cae la venda y poder echar adelante. Que esta ya la que se sintió ahora al principio, justo antes de intervenir. Sí, que está en partes en Sanabrés. Ay, qué guapo. En Sanabrés, efectivamente, sí. Que di una variante de las turdones. Mm. Y después aparece la luna de Lloba, que sí que lle una letra tradicional, pero que también en estos años, ¿no? de medrar personalmente y de forma colectiva, pues dábamos cuenta que dentro de la música tradicional muchas letras falen del amor romántico y bueno, tenemos la necesidad de romper un poquitín con este concepto y entonces hay un momento en el que dice una letra tradicional que dice: la naranja nació verde y el tiempo la maduró, el mío corazón fue chibre y el tuyo lo encadenó. Y entonces ahí inventamos una estrofa que dice: y ahora no quiero más que escaecer esta condena, tener fuego y amor propio y ser la mi única dueña. Mm. Entonces, bueno, también como un poco reivindicando la autodeterminación que para nosotros ya importante ahora. Y a lo último, que ya el último tema, que ya es el eclipse total, que ya como acuñó Xico Ariza y la rave tradi, esto ye, aunque la letra ye nuestra, ye, son letras propias, pero pretende ser una letra tradicional donde, pues eso, fue un alegato también como cerrando el círculo de cómo empieza el disco, de cómo cantando y bailando nos entendemos y conseguimos hacer pueblo, crear comunidad, que en verdad ye el sentido que tiene este proyecto. Qué guapo todo lo que cuentes y qué guapo lo que suena de fondo por ahí por el pueblo. Ah, no. Sí, aquí pitos. Ahí se nota. Que viven en libertad. Se nota lo rural también, que es importante en todo este trabajo. Lo último, Paula, queríamos preguntarte ¿Qué planes hay? Aparte de que la gente escuche mucho el disco, ¿qué planes tenéis de seguir presentándolo o de poder veros, escucharos en directo, sentiros en directo? Bueno, pues ahora como la siguiente cita así importante, fundamental, el día 22 de marzo, que vamos a presentarlo en la Benéfica. Si todo va en orden, porque la Benéfica está en obras y esperemos que de aquí a marzo acaben con ellas. Y el 22 de marzo queremos hacer un concierto así un poco especial con amigues y amigos, con visuales, con... Bueno, en verdad queremos hacer un fiestón. O sea que ese día esperamos poder presentarlo al mundo y allí expondrémonos. Y acabar con la rave tradi que nos dice Siku. Total. Muy bien, Paula, pues muchas gracias por atendernos y muchas gracias sobre todo a los 5 componentes de Herba Mora por habernos regalado este disco que vamos a seguir escuchando aquí en Maravallo. Muchas gracias a vosotros por convidarnos y por interesaros. Gracias, un placer. Hasta luego. Caminos con vacas o ovechas o cabras o lo que fuera, y yo iba cantando siempre. Y en un monte, y a todo, siempre. Cantando siempre. Y cantaba todo lo que sabía. A lo mejor estaba con unas ovechas o unas cabras y cantaba todo lo que sabía. Luego, desde que acababa, volví a empezar. Cantando siempre, nos decían ahí en ese tema Lluna de Sangre, que abre el disco de Herba Mora, ese es 286 Yunes, y escuchamos ahora Lluna de Jova. Yeah. de la presentación de 286 Yunes, entre otras muchas cosas. Los cinco cantares que forman el traballo son ahora una nueva revolución. Los patrones y estructuras tradicionales a ritmo de panderos, panderetes y castañuelos, las voces y el protagonismo de la música electrónica llenen de color un disco muy novedoso dentro de la música asturiana. En el aire, desde momentos más íntimos y seles hasta pasajes capaces de transportarte a una especie de rave tradi, como hablábamos antes con Paula. Todo ello sin perder de vista la su esencia, la tradición y los ritmos pal valle, como este Lluna de Flores. De esos cuatro yunes que formen parte del disco, el último tema, el que cierra, y el eclipse total, y también va a ser el que sirva para cerrar el maravallo de hoy. Maravallo que dedicamos a presentar la presentación de la madeja número 12, que tuvo lugar ayer en La Revoltosa, y también a presentar el nuevo trabajo de Herba Mora, del que pudimos charlar con Paula. una de las componentes, una de las cinco pandereteres de Herba Mora. Así que nada, con Eclipse Total y con estos 286 yunes de Herba Mora, nos vamos. Un besín para todos y para todos hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Cuando canto, aquí viene el hechicero, la mio perdición.